¡Ey! ¿Qué te dije a vos? Acá, tocá. No te quiero ni ver acá, ¿eh? ¿Viste? Dale pan con vino al loro. Mirá cómo se desboca. ¡Ja! Y hasta agarran un gardel. Y ahora sí, cumbieron. Escuchen con...